Es así, Molina. Bueno, vamos a hablar del Día del Trabajador. Moyano encabezó el festejo por el Día del Trabajador y una multitud llenó la 9 de julio. Y saben, Molina, que el chiste extendido opositor, yo que los conozco bastante, era que Moyano festejó el 29 de abril, que es el Día del Animal. Y permítame... La verdad que bastante ocurrente igual, hay que reconocerlo. Y permítame ponerme ahí medio serio y hacer la siguiente suposición y reflexión. Supongamos que, sí, que miles de estas personas que participaron de los festejos del Día del Trabajador fueran animales. Pensemos, es más, pensemos que éramos monos estos animales, que son como lo más evolucionado dentro del mundo animal. Y del otro lado, donde estaban estos miles de monos, del otro lado de la 9 de julio, miraban con desconfianza también animales un poquito más agresivos, que titulaban, por ejemplo, que Moyano hizo el acto para mangar cargos, y que alternaban la noticia de la boda real inglesa, queriendo decir o suponiendo que eso sí era lo civilizado. Y sabe, Molina, ¿qué animal estaba del otro lado mirando con desconfianza? El gorila, Molina. El gorila que tuvo miedo cuando vio que en los 50, más o menos en los años 50, estos monos eran muchos, que tenían fuerza, que tenían miedo a eso que se llamó el aluvión zoológico. El gorila que en los 70 vio que estos monos no solo eran muchos, sino que se habían juntado y tenían más fuerza. Y como no hay nada más peligroso, Molina, que mono con navaja, el gorila los mandó a separar. Y en los 90 vino un gorila que se decía mono y nos maltrató a todos como si fuéramos monos de circo. Y aparte nos hizo creer que éramos bananeros. Pero bueno, Molina, se ve que estos monos somos muchos, se ve que evolucionamos y ahora la manija la tenemos nosotros. Y bueno, así que miles de monos coparon la 9 de julio ayer. ¿Y a quién se lo dedicamos? A los gorilas que lo miran por TV.